Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Y Juan Manuel Valero aquí festejando el triunfo de los mexicanos en la batalla de Puebla. Valero. Qué rica música, ¿no? No, bueno, Bruce Springsteen es directamente lo más, uno de los más guapos del mundo mundial, Valero. Nacido, sin duda. Nacido en Estados Unidos. Pues antes de hablar, vamos a hablar hoy de Estados Unidos, pero antes vamos a hablar del 5 de mayo, Tania. Y hay una correlación, pocas, ¿no? Pocas veces ganamos. Y el 5 de mayo de 1862... el ejército mexicano, conducido por Ignacio Zaragoza, les ganó a las fuerzas invasoras francesas. Pero, ching, fue una derrota, una victoria pírrica, muy, muy costosa. Porque además, si en 1862 impedimos la instauración del Segundo Imperio por la intromisión de los franceses, un año después, si el país cayó dentro del Segundo Imperio, con el señor Maximiliano de Habsburgo como el segundo emperador, el primero fue Agustín de Iturbide. Sí, pero también solo duró 4 años, porque hay que decirlo. Que claro, eso también hay que decirlo. Una resistencia. A la final sí les ganamos. Claro, y además, pues es un referente internacional en términos justamente de una ola expansiva de, pues, de los distintos imperialismos, digamos, que estaban en boga y operando con invasiones militares, como se hacía antes, ahora se hace de otra forma, pero ahora nos invaden de otra manera. Hubo ahora ya no nos quieren invadir, nos quieren poner muros. Ahora nos quieren poner muros. Nos quieren decir guácala, mexicanos. Pero mira, es interesante, es cierto. A pesar de que el ejército francés en aquella época era el ejército más poderoso del mundo, pues no pudo sostener a Maximiliano más que 4 años. Y el 19 de junio de 1867, el emperador fue fusilado en el Cerro de las Campanas, un día en que Dios estaba muy ocupado. Y bueno, hay que decir que claro, tiene que ver con una invasión extranjera, pero que también ese periodo histórico de las guerras de reforma, de la invasión francesa, pues tiene que ver con una disputa también interna por un proyecto de país, por un proyecto de eso, pues, moral, de valores, de referencias. Y digo, porque hubo un sector de la clase política, diríamos hoy, que apoyó justamente la instauración del imperio y que se oponía a, fundamentalmente a la reforma, a la constitución del 57, ¿no? Impulsada por Benito Juárez y la gran generación liberal de la reforma. Y creo que es una disputa histórica que finalmente permitió que este país tomara un rumbo en muchos casos, digamos, muy adelantado a incluso otros países, incluso centrales, ¿no? Con respecto a la separación entre el Estado y la Iglesia, con respecto a la instalación de ciertas reglas básicas de convivencia, ciertos principios de libertades. Por supuesto que esto no tiene un relato lineal ni por el estilo, pero creo que sí vale la pena estos días de asueto, no solamente descansar y sino recordar que fue aquello hace ya 150 años en que se dio esta batalla de Puebla. Pues seguimos en batallas con los extranjeros. Así es, vale. Hoy, parafraseando a Virginia Woolf, esta extraordinaria escritora, se nos ocurrió definir el programa como ¿quién teme a Donald Trump? ¿Tú le tienes miedo a Donald Trump? Pues sí, la verdad. Un poquito sí, ¿verdad? Contra todos los pronósticos, el señor Donald Trump es ya en los hechos el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar en noviembre próximo. Legisladores federales y dirigentes del Partido Republicano comenzaron a unirse a la campaña de Donald Trump, a quien ya consideran como su candidato presidencial inevitable, después de la victoria en las elecciones primarias de Indiana y el retiro primero de Ted Cruz y ahora de John Kasich. Se quedó solo. El importante era Ted Cruz, y cuando se retiró Cruz, o sea, se fueron retirando uno por uno, recordemos los de los grandes competidores, quedaba uno, que también hay que decirlo, es de un talante muy conservador, con un discurso muy conservador, pero finalmente se retiró, gana, a partir de que gana en Ohio, y bueno, eso le habilita a presentarse, pues eso, solo en la contienda republicana. Falta que se reúna la convención y que la convención lo ratifique, pero en este escenario pues se ve muy muy muy complicado que la candidatura no fuera de Donald Trump. Entonces pues estamos en el hecho. Había durante un tiempo la idea de que pues la dirigencia republicana estaba preocupada por el extremismo que representa este fulano. Sin embargo, a partir de que pues sigue ganando adeptos y ganando convenciones, etcétera, pues ya la dirigencia misma del Partido Republicano, sus representantes en el Congreso, empiezan a unir fuerzas en torno a este candidato ya único. No es todavía el candidato oficial, porque tiene que esperar a la convención nacional de su partido, que se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de julio en Cleveland, también en el estado de Ohio. Pues, ¿cómo ves? Pues un escenario muy complicado. Hay que recordar que cuando Donald Trump anunció su candidatura a contender por tratar de tener justamente el nombramiento del Partido Republicano, buena parte de los medios norteamericanos, digamos, de la opinocracia, incluso de la opinión pública, señaló que no tenía eso ningún sentido, que era un personaje exótico, muy desbocado, efectivamente, con todas estas formas políticas que tiene, con un discurso absolutamente políticamente incorrecto, que generaba mucha hostilidad y que seguramente iba a caer, y que digamos las fuerzas más estándares del Partido Republicano se instalarían y finalmente lograrían imponer un candidato, digamos, mucho más de dentro, ¿no? Desde dentro del Partido Republicano. Esto no sucedió y es muy sorprendente, y creo que vale la pena detenerse a pensar por qué por qué no sucedió, por qué efectivamente en este caso un candidato outsider al partido con un discurso tan agresivo y tan violento logró instalarse. Y ahí hay varias hipótesis y varias pistas. Simplemente, bueno, la primera, que es muy muy sencilla, que es el hecho del papel de los medios de comunicación y del impacto mediático de la propia figura de Donald Trump, ¿no? Es decir, cómo esta campaña, que parecía un despropósito, al final, en su lógica de despropósito y en la nota que genera las tonterías y los abusos discursivos y gestuales del propio Donald Trump durante estos meses, lo coloca en el centro de la política norteamericana y consigue llegar a la candidatura. Creo que de cualquier manera vale la pena preocuparse y, por el otro lado, tener en cuenta que el fenómeno Trump responde a un sector amplio de la sociedad norteamericana, pero que esperemos no logre constituirse en una mayoría. La mayoría, de acuerdo con las encuestas, si hoy fueran las elecciones en Estados Unidos y los candidatos fueran Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata, ganaría Clinton con una ventaja de 17%. Y desde luego, bueno, a los mexicanos en particular nos preocupa Trump por toda esta embestida que ha tenido en contra de los migrantes mexicanos, y en particular por esto que, pues, me parece una locura, pero él lo sigue planteando: la construcción de un muro para impedir que los mexicanos malos crucen la frontera y contaminen a la sociedad estadounidense. Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Aguirre Rojas. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues muy contentos de tenerte aquí en Intermedios. Carlos Aguirre Rojas, doctor en Economía por la UNAM, postdoctorado en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Donald Trump es ya el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Doctor Aguirre Rojas, ¿le temes a Donald Trump? Yo creo que, naturalmente, yo no le temo, porque me parece que sin duda es un personaje bastante limitado, bastante tonto, bastante ridículo, pero sin embargo sí creo que es preocupante que haya logrado llegar a una posición relativamente importante, es decir, de ser uno de los dos candidatos que va a jugar la presidencia de Estados Unidos. Y yo creo que aquí sí debemos desmitificar un poco la cosa, porque él como individuo es bastante ridículo, es bastante limitado. Ya en Estados Unidos hemos tenido presidentes que eran muy, muy tontos, como por ejemplo Ronald Reagan Jr., ¿no? O por ejemplo Ronald Reagan, que era un pésimo actor. Hemos tenido como gobernador en California un súper pésimo actor, que era Arnold Schwarzenegger. Entonces, en ese sentido no es tan nuevo el fenómeno de Donald Trump, porque demuestra el grado en que la política como actividad se está degradando, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tuvimos una especie de medio Trump mexicano con Vicente Fox, toda proporción guardada, pero lo digo que lo que sí debe preocuparnos es más bien que haya logrado llegar a una posición tan alta de ser candidato de un país que, aunque está en decadencia absoluta, sigue siendo la primera potencia militar del planeta y es además nuestro vecino inmediato. Y eso sí me preocupa seriamente. No le temo a Donald Trump, porque yo creo que es casi seguro que no logrará la presidencia de Estados Unidos. No es que Hillary Clinton sea ninguna maravilla, pero yo sí creo que efectivamente esa encuesta que tú acabas de mencionar corresponde bastante a la realidad. Pero lo que nos debe preocupar es que haya logrado llegar hasta donde llegó, porque representa un pequeño sector significativo, naturalmente muy minoritario, pero significativo, de los Estados Unidos. Un sector que sí cree que los problemas actuales del desempleo en Estados Unidos, la crisis de la industria norteamericana, no se deben a las dinámicas del capitalismo mundial, que es a lo que se deben, sino que realmente compra esa tontería de los medios de comunicación, de que es porque los mexicanos llegan y bajan el salario, de que es porque las industrias norteamericanas migran a México o a otros países, y que entonces sigue creyendo un poco este tipo de propaganda absurda, ¿no? Hola, Carlos, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Tania, ¿cómo estás? Me da gusto volver a conversar contigo. Ay, claro que sí, Carlos, a nosotros también. Esto es sobre esto que estás, sobre eso que estás señalando, el más allá del personaje que coincidimos todos, y por eso parecía al principio una burla, ¿no? La propia candidatura, el personaje en sí, pero logra mover una animosidad que está ahí, y también una novedad, digamos, nueva, fundada en los últimos años de crisis económica, en la crisis educativa también del propio Estados Unidos, y que también moviliza, pues, raíces profundas de un racismo profundo y evidente en Estados Unidos, de esta cultura, digamos, racista, blanca, anglosajona, muy conservadora, ¿no? Muy conservadora en Estados Unidos. ¿Qué nos comentas de eso, Carlos? Sí, bueno, sin duda, como yo te decía, yo creo que hay una cosa que es muy clara y no debemos perderla de vista. Hay un partido que gana las elecciones en el mundo todo el tiempo, en todos los países del planeta en los últimos 20 años, que es el partido de la abstención. Si comparamos siempre las cifras de los que van a votar por cualquier candidato que pueda haber ganado con la cantidad de la gente que cree que ya no vale la pena ir a votar, siempre los segundos serán mayoritarios, salvo ahí notabilísimas excepciones. Y digo esto porque entonces, del sector que todavía cree que las elecciones son un camino, del sector que todavía cree que la política institucional puede realmente, digamos, ser un mecanismo para cambiar las cosas o un mecanismo para tal, sí se vive un proceso de polarización muy fuerte, yo creo que a nivel mundial. Esto, bueno, ha sido estudiado desde hace muchos años por un gran sociólogo norteamericano que es Immanuel Wallerstein. Yo sí creo que vivimos a nivel mundial un proceso de polarización donde la derecha y la ultraderecha acentúan sus posiciones efectivamente racistas, sus posiciones conservadoras, sus posiciones, digamos, belicosas, y al mismo tiempo, digamos, un proceso donde empiezan a emerger nuevas izquierdas, izquierdas efectivamente, digamos, mucho más anticapitalistas, mucho más radicales que las que hubo en los años 50, 60, 70, etcétera, y esto se refleja en estos fenómenos. No, para hacer un símil, digamos, Silvio Berlusconi en Italia es naturalmente una especie de Trump italiano, y bueno, Aznar, que en el propio nombre lleva la penitencia, en España era una especie también, digamos, de Trump español. Lo digo porque hay que situar el fenómeno. Ahora, lo que es grave es esto, que si efectivamente de la gente que todavía cree que la política tiene algún sentido y que todavía se anima a tomar el esfuerzo de ir a votar, sí se están corriendo una parte hacia posiciones más conservadoras, más de derecha, otra parte hacia posiciones más de izquierda, felizmente, y el centro está como desfondándose absolutamente, lo cual demuestra la crisis de la política. La política se está polarizando porque ya no logra construir consensos internos y porque ya no es capaz de resolver los problemas de las sociedades del planeta en su conjunto, ¿no? Y uno pensaría que para el propio caso norteamericano esta polarización y este desgaste, incluso la emergencia de estas nuevas figuras, incluido el propio Trump, se complementa en el espectro contrario, digamos que para el contexto norteamericano es realmente una nota, un candidato que en sus términos, pero aún así, se atreve a llamarse a sí mismo socialista, como es el caso de Bernie Sanders. Claro, bueno, esto es muy interesante porque efectivamente, digamos, el fenómeno de Sanders es un poco inédito y es muy interesante porque que se autonombrara socialista y que nombrándose socialista, que era una palabra, digamos, todavía maldita en Estados Unidos hace 15 o 20 años, haya logrado poner en jaque a la propia Hillary Clinton, y haya logrado, digamos, también esta base social. Él, yo creo que en cambio representa justo a esta gente que está harta del sistema político, que está muy consciente de que efectivamente la política está en crisis y el sistema capitalista está en crisis, y que todavía cree que a lo mejor por el lado de la política puede encontrar una salida. Yo creo que esto es una ilusión, pero la base social de Sanders, o sea, los jóvenes, los latinos, la gente descontenta con el establishment, su discurso era muy anti-establishment, y entonces él está planteando un poco, bueno, todos estos juegan a ser diferentes y en el fondo son casi lo mismo, y en parte le cabe razón, porque yo platicaba hoy, bueno, tuve una comida con Enrique Semo, que ustedes lo conocen muy bien, y platicábamos porque justamente él decía, bueno, ¿qué pasa si llega... si llega Trump? Era un ejercicio puramente teórico, porque yo estoy absolutamente seguro que no va a llegar. Pero yo le decía, bueno, pero de cualquier manera, el complejo militar estadounidense, la industria de las armas en Estados Unidos, los grandes monopolios norteamericanos, tampoco lo dejarían hacer las locuras que él está proponiendo. Él puede en su discurso para movilizar a su base social decir las insensateces más grandes, pero a la hora en que llegara al puesto, obviamente tendría que ajustarse a defender y a darle curso a los intereses de estas corporaciones norteamericanas, que son las que realmente gobiernan en Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo preocupante es que si él va a ser el candidato contra Hillary Clinton, eso sí plantea un escenario en el cual la propia Hillary Clinton va a creer que se tiene que correr, no es que ella sea muy de izquierda, pero en su posición tibia, digamos, demócrata, que se tiene que correr más al centro, o si se quiere más a la derecha, para poder competir con Trump. Y si de por sí Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado, nos mostró lo que es capaz de hacer a nivel planetario, ella fue la que acuñó el término de Estado fallido para México, tiene razón, pero en su discurso era verdaderamente casi un llamado a la intervención norteamericana en México. Ella estuvo detrás del golpe de Estado en Honduras. Ahora, cuando se enfrente a Trump, va a tener que derechizar su discurso y va, bueno, en fin, pues va a ser todavía peor de lo que hubiese sido si hubiera habido un candidato. Bueno, ahora hay que decir que del lado republicano Trump también gana, porque verdaderamente es un páramo, o sea, los republicanos no tienen personalidades mínimamente presentables que ofrecer. Y además Ted Cruz no era ninguna cosa mejor que Donald Trump. No había, es que eso, o sea, Trump es verdaderamente la insensatez y lo absurdo absoluto, pero Ted Cruz, o sea, pues, según dicen, es 40 veces peor que el propio Trump, ¿no? ¿Quién podía oponerle decentemente del lado republicano a Trump? No hay muchos candidatos, ¿no? Carlos, dime. En un artículo publicado el viernes pasado, el 29 de abril, en el periódico Reforma, artículo titulado Trump como alivio, el escritor Juan Villoro escribe lo textual: detrás de tantos símbolos está la realidad. Sería grave que Trump gobernara Estados Unidos. Más grave es que nos gobierna Peña Nieto. ¿Tu opinión? Bueno, sin duda alguna hay que señalar y subrayar una cosa que sí es verdaderamente muy penosa, pero muy, muy escandalosamente evidente, que el gobierno mexicano ha tenido, frente a este racismo manifiesto de Trump, un racismo que de veras nos recuerda a los discursos de Hitler, de la misma manera en que Hitler tomó a un grupo vulnerable y muy débil, que era el grupo de los judíos, y lo hizo de alguna manera su chivo expiatorio, Trump está haciendo exactamente lo mismo con los mexicanos. Y que frente a este discurso tan evidente y escandalosamente racista e insultante para los mexicanos, el gobierno mexicano no se haya atrevido a decir, ya no digamos una enérgica protesta, una oposición abierta. Cuando a Peña Nieto en Estados Unidos le preguntaron que qué opinaba de los puntos de vista de Trump, lo más que se atrevió a decir es, nosotros respetamos los procesos internos de Estados Unidos y nosotros confiamos en que el pueblo norteamericano será sabio. Hay que decir que es una vergüenza porque demuestra la ilegitimidad absoluta del gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto tiene una base social tan estrecha, casi nula, que no tiene fuerza alguna para oponerse a Estados Unidos y no tiene ni siquiera la fuerza mínima para tratar de enfrentar a Trump. Entonces yo coincidiría con esta afirmación tan penoso como que teóricamente, hipotéticamente pudiera llegar Trump, tan penoso es que nosotros ya estamos siendo gobernados por, bueno, por una persona como Peña Nieto, ¿no? Bien, algo que quieras agregar que no te preguntamos, Carlos. Mira, solamente insistir en una cosa. Yo sí creo que desafortunadamente la política está viviendo un proceso de corrupción y de degradación a nivel planetario. Esto es también algo que los politólogos llevan ya debatiendo y estudiando varios años, y entonces la política se ha vuelto una especie de mercado público o de mercadotecnia degradada. Insisto en este punto porque yo creo que el problema es que la política se está vaciando de contenido, la política se ha separado de lo social, los partidos políticos ya no representan a clases sociales, a fracciones de clase, a grupos o a movimientos sociales importantes, sino que se vuelven cada vez más negocios personales, grupos de interés, elementos que se autorreproducen a sí mismos. Yo creo que las elecciones son un camino que efectivamente frustra a la gente porque no se respetan, porque son penetradas por el dinero, porque son trucadas una y otra vez. En México en 2006 no podemos decir que, bueno, es un caso casi paradigmático de cómo las elecciones son absolutamente, digamos, hechas de lado. Entonces, frente a este proceso de degradación, yo creo que se producen este tipo de fenómenos como un Trump, como un George Bush Jr. antes, como un Berlusconi, y yo creo que frente a eso, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? ¿Qué nos queda a nosotros ahora sí que la sociedad civil? Yo creo que retomar en nuestras propias manos nuestros propios destinos, hacer a un lado los malos gobiernos que son pues prácticamente los gobiernos de todo el planeta y tratar de buscar salidas en la autoorganización como plantean los compañeros neozapatistas del sureste mexicano en su movimiento de la Sexta, al que yo orgullosamente pertenezco. Muy bien, Carlos. Pues te esperamos aquí para platicar largo otro día, después de este reencuentro afortunado, este 5 de mayo. Yo soy materia dispuesta, les agradezco que me hayan invitado, saludo mucho a todo el público de Radio UNAM, y bueno, les agradezco mucho el foro. Muy bien, Carlos, nos vemos pronto por aquí. Un abrazo para todos. Gracias. El doctor Carlos Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fíjate, Tania, hoy leí, me dio gusto. Los Rolling Stones prohíben a Donald Trump usar sus canciones. A petición de los Rolling Stones, el virtual candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump deberá dejar de tocar sus canciones en los actos de campaña que realice en el futuro. Fíjate que yo leí una nota alrededor de esto en que le tienen su mal cariño a Trump desde hace muchos años, no lo quieren nada. Sí, organizaron un concierto y el concierto fue en una instalación, no me acuerdo exactamente en qué ciudad norteamericana, en un edificio de Donald Trump. Y ellos aceptaron que fuera ahí a condición de que Donald Trump no estuviera ni en la conferencia de prensa ni en el concierto. Al final llegó a la conferencia de prensa así como es él, haciéndose el payaso, y al parecer los Stones se enojaron mucho y Keith Richards dijo que él directamente lo iba a sacar si se mantenía ahí. Evidentemente al final se fue, una especie ahí de encontronazo entre las fuerzas de seguridad de un lado y el otro, y el propio Keith Richards, a quien tanto queremos, dijo, no lo sacan, pues yo directamente nosotros, voy. Nosotros nos deberíamos sentir privilegiados, llevamos más de 10 años. ¿Qué? Tocando a los Rolling Stones en la... Y no lo han prohibido. Y todavía no lo han prohibido. Por cierto, este gesto de los Rolling Stones no es un gesto único. Ha habido otros músicos, incluso el que hoy nos acompaña, que también han manifestado su oposición. No, bueno, claro. Sí, Bruce Springsteen es una voz, digamos, de esa historia del pueblo norteamericano que es todo lo contrario a Donald Trump. Así que vamos a escucharnos al guapísimo de Bruce Springsteen. Regresamos en intermedio, estamos en vivo. Recuérdenos 55-36-89-89. Llámenos para platicar con nosotros. I get up and leave you. Estamos de vuelta con Bruce Springsteen, Bailando en la Oscuridad, un clásico de los ochentas que nos hizo a todas enamorarnos de Bruce Springsteen y ser y querer ser la chica que baila con él en el video. Pues tú y los demás. Tenemos en la línea telefónica y nos da muchísimo gusto al doctor Octavio Rodríguez Araujo. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, señor Valero? ¿Cómo está usted? Pues aquí muy contento de tenerlo aquí en este programa del 5 de mayo en Radio UNAM. El doctor Rodríguez Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacado analista político, articulista del periódico La Jornada. Doctor, Donald Trump está a punto de convertirse en el candidato del Partido Republicano a ocupar la Casa Blanca. Maestro, ¿usted le tiene miedo a Donald Trump? Pues no precisamente. Donald Trump es un político estridente que viene de la empresa privada, estudió en la escuela de Wharton de Pensilvania y sabe de negocios, de política no, pero sí sabe de medios y usó los medios. Y él sabía que a partir de declaraciones estridentes iba a llamar la atención de los medios. Y luego, por otro lado, pues hay un sentimiento anti-inmigrante en el mundo. Él está en contra de los inmigrantes ilegales, de los legales no, porque pues, él viene de una familia de inmigrantes alemanes en el siglo XIX. Pero, bueno, como casi todos los estadounidenses son de origen inmigrante, a los nativos los han ido marginando y acabando. Entonces, no es que me dé miedo, lo que ocurre es que pues es la ultraderecha la que está en vías de representar al Partido Republicano, que siempre ha sido de derecha, pero no siempre de ultraderecha. Tan es así que los mismos Bush ya le han dado la espalda de alguna forma, ¿no? Y son republicanos de corazón. Entonces, no las tiene todas consigo. Y por otro lado, yo creo que le está haciendo, digo, no es su propósito, desde luego, pero le está haciendo un favor a Hillary Clinton, porque pues es el mal menor para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, y la gente se inclina al mal menor. Yo recuerdo la reelección de Jacques Chirac, que en 2002 obtuvo en la primera vuelta, ya ve que allá son dos vueltas, ¿no? Balotage se llama. Y en la primera vuelta, en abril de 2002, Chirac obtuvo 19%, 19.5, 19.6, y el neofascista Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional obtuvo 17%. Entonces, para la segunda vuelta Chirac logró algo inusitado y fue el apoyo incluso de las izquierdas radicales en Francia, y entonces subió su votación en la segunda vuelta a 82%. O sea, la gente le tuvo temor, desconfianza, miedo quizá a Jean-Marie Le Pen. Entonces, por ser pues neonazi, ultraderechista, xenófobo, racista como Trump, igual xenófobo como Trump, entonces el pueblo norteamericano, pues igual que muchos pueblos, incluyendo el mexicano, no siempre piensan correctamente en cuestiones políticas, pero sí va, yo creo, a reflexionar sobre la diferencia que hay entre un estridente como Trump y una mujer más calmada y más madura y más, más política como la señora Clinton, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo le está haciendo un favor a Clinton, porque a Sanders pues tampoco lo ve muy bien la mayoría, sobre todo del pueblo norteamericano, sobre todo la gente mayor. Los jóvenes sí, pero la gente mayor no, porque pues tiene declaraciones socialistas, bueno, socialdemócratas, vamos a ser más precisos, y la socialdemocracia tuvo éxito en los años de Roosevelt, del segundo Roosevelt, pero no a partir de sus sucesores, ¿no? Doctor, Sanders es un garbanzo de a libra dentro de los políticos estadounidenses. Sí, pero tiene un discurso que a mucha gente no le gusta. Y entonces polarizaría. Y Hillary está en medio. Está entre Trump y Sanders. ¿No? Buenas noches, doctor. Lo saluda Tania Rodríguez. ¿Cómo le va, señorita Rodríguez? ¿Cómo está usted? Bien, pues teniendo este análisis, digamos, de espejo en términos de la política norteamericana, que está viviendo sin duda un momento muy interesante, a partir de ello, yo le pregunto sobre estas dinámicas, digamos, de las contiendas entre posiciones, digamos, más estridentes, como llama la de Donald Trump, a posiciones intermedias, y cómo, digamos, se procesan estas imágenes públicas. Me muevo de contexto, y usted escribió hoy un artículo en La Jornada justamente en función de los escenarios electorales a partir de las encuestas que hay. Sí. Cuéntenos de su artículo, cuéntenos de nuestro auditorio. Bueno, aparte que ya fue publicado y probablemente leído. Bueno, lo que yo digo es que las encuestas, sobre todo vistas en el tiempo, cuando se hacen muchas encuestas en el mismo tenor, pues nos van dando, sobre todo cuando se analizan así en conjunto, nos van dando tendencias. Entonces, estas tendencias hacen que podamos pensar en lo que ahora están revelando las encuestas. Yo en el artículo digo que faltan todavía 2 años y es quizá muy prematuro predecir. El mismo Roy Campos dice que estas no son pronósticos, que las encuestas que ha publicado recientemente pues no son pronósticos, son como fotografías, como instantáneas que se toman en un momento dado de una muestra representativa de la sociedad. Pero esas encuestas nos dicen cosas interesantes. Nos dicen que el PRD está muy a la baja. Nos dicen que el PAN está muy, muy mal también. Nos dicen que el PRI tiene simpatías de personas, pero no como partido. Que Morena, en cambio, está despuntando en lo que es la Ciudad de México, y López Obrador como un posible candidato para las presidenciales del 18. Entonces, esto es interesante. Lo que yo he estado estudiando en un libro que voy a publicar muy pronto, que se llama Democracia, Participación y Partidos, lo que he estudiado es que en buena parte de América Latina, incluso en varios países de Europa también, de Europa Occidental, los partidos por sí solos no han logrado ganar la presidencia o el gobierno pues de un país, pensando en primeros ministros y esto. En cambio, en alianzas sí, y estas alianzas pues han sido como en Uruguay el Frente Amplio, en Argentina un equivalente, en Venezuela misma, donde el partido de Chávez aglutinó a un montón de partidos de izquierda, etcétera. Entonces, y en México mismo en 88 el Frente Democrático Nacional. Sí, no, y el mismo PRI. El PRI ha hecho alianza con el PBM y con el PANAL, ¿no? Salvo en 2006 que el PANAL apoyó a Calderón, para la presidencia. Entonces, el mismo PRD pues ha hecho alianzas con el PT, con Movimiento Ciudadano, y en fin, es de alianzas. Ahora vienen las alianzas. Pero bueno, hay de alianzas a alianzas. Bueno, doctor Rodríguez Araujo, como en todos lados siempre, sí, digo, me parece, por ejemplo, esta alianza PAN-PRD en las elecciones que tendrán verificativo en el próximo... No lo escucho muy bien. Las alianzas entre el PAN y el PRD para algunas gubernaturas en las elecciones que vienen en junio, pues son alianzas que uno cuestiona porque pues el ingrediente ideológico, ¿dónde están? Aunque usted mismo señala que cada vez los partidos tienden a parecerse más, pues yo creía, doctor, con ingenuidad, que el PAN y el PRD eran el agua y el aceite. Lo siguen siendo, pero ambos pueden formar una emulsión. Lo que les interesa a ambos partidos, que se mueven en el pragmatismo absoluto, es ganar posiciones, cargos. Eso es lo que les interesa, porque sus dirigentes, lamentablemente separados de las bases, piensan y actúan en función de cargos. Bueno, todos los partidos quieren cargos, desde luego, ¿no? Incluso Morena. Pero unos quieren los cargos a como dé lugar y otros los quieren con base en la defensa, aunque sea mínima, pero la defensa de un discurso, de unos principios, de un proyecto. Entonces, yo pienso que el PRD, en manos de los chuchos, como les llaman, de Nueva Izquierda, el PRD se ha vuelto muy pragmático y muy oportunista en este sentido. Y el PAN es un partido pragmático que no supo qué hacer con el poder y lo perdió. Y lo perdió feo, a partir de la salida de ¿cómo se llama este chaparrito? Felipe Calderón Hinojosa. Ah, perdón, se me olvida, tiende a olvidárseme. Entonces, sí, ese. Y ahí el PAN perdió mucho. Ahora hay quienes quieren lanzar a su esposa. Y el argumento que están manejando es que es una mujer y que ya fue senadora y que fue diputada y que tiene una carrera política y que no hay que confundirla con su marido y que se parece a Hillary Clinton. Es una estupidez, pero bueno, yo respeto la opinión de mucha gente. ¿En qué se parece, doctor? Pues no se parece. Hillary Clinton no usa rebozos. Entonces, por ahí ya hay una diferencia y se viste bien. Entonces no, yo creo que no se parece, pero bueno, los partidos pues tienden a hacer alianzas y las necesitan porque tienen que ganar. Es la manera de conservar su registro y de aumentar las partidas presupuestales que tienen a su favor, las llamadas prestaciones que les da el Instituto Nacional Electoral, es decir, el pueblo de México a través del INE, y que son, por cierto, muy costosas y han ido subiendo muchísimo. Es el cuarto país del mundo con elecciones más costosas, y en México, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de reflexionar muy seriamente a qué estamos jugando, porque pues yo creo que las alianzas en este caso de, como usted dice, el agua y el aceite, PAN y PRD, no sabría quién es el aceite y quién es el agua, pues eso no funciona. Ya lo han hecho. Hay que recordar que en 2012 en algunos estados, el Estado de México y otros, se intentaron, en otros se lograron y ganó un candidato de ambos, Puebla, Nayarit, sí fue Nayarit. Sinaloa, creo. ¿No? También. Sinaloa, perdón, Sinaloa, Oaxaca, en fin, pues hacen lo posible por ganar, ¿no? Y no se los critico, pero no estoy de acuerdo. Doctor, usted vislumbra las últimas dos elecciones, tanto en 2006 como en, bueno, las últimas elecciones, incluso si incluimos la del 2000, han derivado en distintos grados de polarización. Básicamente han llegado, sin que haya segunda vuelta de por medio, se han ido consolidando posiciones fuertes, fundamentalmente entre dos posiciones. ¿Usted vislumbra un escenario así para el 2018? Pues mire, no sabría decir con precisión, porque estaría especulando, pero yo creo que si Basabe o quien lo suceda en el PRD se pone las pilas, buscará alianzas con Morena. Y si López Obrador también se pone las pilas, aceptará eventualmente una alianza con el PRD. Perdón, me dio tos. No, al contrario. Pero no estoy muy seguro que eso pueda funcionar. A mí me parece interesante que usted lo plantee, porque yo definitivamente, a la luz de las declaraciones tanto de López Obrador como de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, estos llamados los chuchos o la corriente nueva izquierda, pues parecería que es el pleito para siempre. Pero usted en el artículo señala continuo que una cosa son las dirigencias y otra los militantes de los partidos. Las bases, yo conozco a gente de base de ambas organizaciones, y además cuadros medios, vamos a decirlo así, base pues también algunos, pero cuadros medios, gente que puede jalar a otra gente, y hay interés en acercarse a Morena y a López Obrador, porque no están de acuerdo precisamente con la alianza PAN-PRD. O sea, para ellos es contra natura, es ilógico que un partido que nace en contra de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, en 1939, y que ha tenido una posición liberal de derecha durante toda su existencia, y a partir de Conchello una posición empresarial y pro-empresarial que incluso llevó a la renuncia del papá de Felipe Calderón, que había sido un fundador y un historiador del PAN, justamente por sus alianzas con los empresarios. Esto no les gusta a mucha gente del PRD, no lo tragan, pues, el asunto. Es una píldora demasiado grande para tragarla. Entonces están buscando una opción, y esta opción, a mi juicio, debería aprovechar la Morena. El mismo López Obrador en alguna ocasión ha dicho que, bueno, pues que se podría aceptar a las bases, a los tránsfugas incluso del PAN, ¿sí? O sea, que una cosa son los dirigentes y otra cosa son las bases. Esto lo ha dicho varias veces, no creo ser original al decirlo yo, pero yo creo que ese es un punto muy importante. O sea, los partidos se enririquecen con las bases. Y cuando estamos hablando sobre todo electoralmente, ¿no? Porque esas son las que van a votar por un partido, ¿no? Claro. Cuando le hacía la pregunta inicial de que si le tiene miedo a Donald Trump, pues cabe preguntar al final, doctor Rodríguez Araujo, ¿a quién hay que tenerle más miedo, a Trump o a Peña Nieto y que siga el PRI en el poder? Nosotros que apostamos por el cambio, a la luz de los resultados de los últimos 80 años. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al poder omnipresente del PRI. Todavía no hemos asumido que el PRI estuvo en minoría entre 2006 y 2012. Que se recuperó gracias a una buena dirección, por un lado, y por otro lado, gracias a los grandísimos errores del PRD y los errores del PAN durante el gobierno Calderón. Entonces, el PRI ha ganado a pulso y con trampas, como siempre, las posiciones que ahora tiene. y en este momento pues, es un partido mayoritario en México. Pero este, tenerle miedo a Peña Nieto, pues no, digo, está, ya está ahí y está haciendo lo que está haciendo y no estamos de acuerdo todos con lo que él está haciendo. Entonces, este, pues tendremos que esperarnos 3 años más, porque aquí no existe el principio de revocación del mandato. Este, nos tendremos que esperar 3 años más, pero en la inteligencia de que es el presidente con menos apoyo de toda América Latina. Estos son datos del Latino Barómetro y del grupo IDEA, de que tiene información oficial de todas las elecciones en América Latina. Entonces, bueno, en el mundo. Entonces, este, eso por un lado. Y por otro lado, según las encuestas de Mitofsky y de Reforma, tiene muy baja aceptación Peña Nieto. O sea que si en este momento hubiera una especie de referéndum o hubiera elecciones, el PRI perdería. Esto casi seguro. De acuerdo a esas encuestas, solo el 30% de los encuestados aprueba lo que ha hecho el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Doctor, le agradecemos mucho. ¿Algo que usted quiera comentar como colofón? Pues que espero que pierda Trump, sí, y que las cosas en México empiecen a ser más civilizadas que antes. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto, señor Valero, señorita Rodríguez. Mucho gusto también. El gusto ha sido para nosotros el doctor Octavio Rodríguez Araujo, investigador emérito de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Dice aquí David Santiago Montesinos, que nos llama de Coacalco, dice: una felicitación al programa y al doctor Rodríguez Araujo, que nos ha brindado grandiosos artículos, y esperamos con ansias el libro que está próximo a salir, al que ya se refirió incluso el doctor Rodríguez Araujo. Pues ya nos vamos, Tania, nada más que antes dinos una reflexión. La contaminación no cede. Hoy nuevamente, tercer día de doble no circula, y no me refiero solo que a mí me ha tocado las 2 veces esta semana, sino que parece que la situación no mejora, aunque ya por ahí oí que ya mañana se suspende el doble. Así es. No circula, pero pues la situación está muy delicada. Yo pensé que con que empezaba a llover tantito iba a mejorar la cuestión, pero parece que no. Pues nos estamos ahogando de calor y la contaminación de partículas y de ozono parece ser que sigue siendo pues bastante alta. Ya incluso en la mañana anunciaban, antes de que hoy dieran la noticia de que se suspende el doble no circula, que incluso iban a plantearse en la posibilidad de entrar en la fase 2 de contingencia ambiental, y entonces que la mitad de los automóviles dejaran de circular, y al rato que ya no circula ninguno, y al rato que todos nos muramos como moscas. Yo creo, Juan Manuel, que sí estamos ante una situación crítica en la ciudad, que tiene efectos sociales en la salud, que seguramente los tendrá en términos políticos, y que hay una carencia de información y de comprensión con respecto a lo que está sucediendo. Creo que ha habido una pésima comunicación de parte del gobierno de la ciudad, de parte de la Comisión Metropolitana de la Calidad del Aire, la cual no nos ha terminado de explicar cuáles son las razones por las que estamos en esta situación. Evidentemente, la decisión del no circula y del doble no circula han sido muy polémicas y muy discutidas y han causado mucho enojo en ciertos sectores de la sociedad capitalina. Y me parece, Juan Manuel, que necesitamos como sociedad poder confiar en los diagnósticos técnicos, científicos de lo que está pasando, y creo que ahí hay una tarea pendiente, y creo que será, ya vamos a encargarle aquí a Valero, que es el que tiene muy buenas relaciones con la comunidad científica de este país, que ayudarnos a entender, Juan Manuel, qué está pasando. Porque, bueno, aquí vino. Porque hay versiones de todo tipo. Aquí vino con nosotros, ahora que andabas de paseo en Nueva York, el doctor Jorge Zavala del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y él señalaba, de acuerdo con un diagnóstico que ha hecho el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que con el no circula doble y todas estas medidas, no se está resolviendo el problema, si acaso paliando la congestión de automóviles. Efectivamente, hoy yo sentí, percibí, porque estaba fuera de la Ciudad de México, que había bajado muchísimo, pues obviamente que están fuera de circulación el 40% de los automóviles, pero parece ser, de acuerdo con los científicos, que no hay una correspondencia entre el no circula y el doble no circula con los problemas de contaminación ambiental que tenemos. Y lo que es gravísimo, Tania, es que sigue habiendo un divorcio entre quienes toman las decisiones y la comunidad científica. ¿Sí? Parece ser que el gobierno, no solo en el campo de las ciencias, de la atmósfera, los problemas ambientales, no le hace caso a los científicos, sino parecería que en ninguna otra cuestión en México se toma en cuenta la ciencia para tomar decisiones. Pues así es, Juan Manuel, y tampoco hay un mecanismo de comunicación para entender que un problema que nos afecta a todos, pues seguramente todos tenemos posibilidades de aportar al respecto y necesitamos de ese encuentro y de esa comunicación, porque efectivamente ya esto está muy, muy preocupante, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en esta ciudad? Yo por lo pronto sí le recomiendo a las personas que entre menos tengan que salir a la calle mejor, y sobre todo los niños pequeños, los adultos mayores, pues son los más vulnerables por razones lógicas. Ya nos vamos muy contentos en este 5 de mayo de haber estado con ustedes aquí. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Miguel Ángel Mendoza. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, una felicitación a los Pumas, que pasaron a octavos de final, a cuartos de final ya. Exacto. Pasaron en la Copa Libertadores de América. Y gracias a que el Independiente de Ecuador dio la sorpresa, no se tendrá que enfrentar los Pumas al River Plate. ¡Qué maravilla! Los equipos argentinos. Vamos durísimo. Siempre han sido cocos, entonces, pues las posibilidades de que los Pumas sigan avanzando en el máximo certamen del fútbol en América Latina, pues nos daría mucho gusto. Pues una buena, ¿no, Juan Manuel? Nunca ha habido un campeón mexicano y ya es tiempo, ¿no? Pues, y los Pumas mejor. ¡Vámonos! Al que ya le dieron cuello, falto Luca. ¡Vámonos! Nos vemos aquí dentro de 8 días. Muchas gracias. Dressed so fine, through the bumps of time in your prime. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a